aquel que dice que Dios es amor y no perdona a aquel que le ofendió, no ha conocido a Jesús. Que siendo malos Él nos perdonó y de su trono Él se despojó para salvarnos. Cuando el cristiano le es fiel al Señor, no mira raza, tampoco color, ama a su hermano. Y mi anhelo es amar a Dios con toda mi alma, mente y corazón, porque Él me ha amado. Tengo que amar a Jesús porque Él me amó primero y mis pecados llevó colgado en claro que debo ser luz, porque en mi vida habita Jesús. Soy nueva criatura. No le buscaba, pero Él me halló, tendió su mano y me levantó. Por gracia soy salvo. Cuando el cristiano le fiel al Señor, no mira raza, tampoco color, ama a su hermano. Y mi anhelo es amar a Dios con toda mi alma, mente y corazón, porque Él me ha amado. Tengo que amar a Jesús.